Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día viernes, 19 de junio de 2020, y los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado, Juan Andrés, porque, bueno, queremos conocer lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Buen día, Sergio. Aquí estamos, pues. En medio de esta situación, sí, cada día más dura. Así, en medio de la pandemia, Juan Andrés, bueno, vamos a abrir esta página que también afecta al tema sanitario, como lo señalamos, pero también hay otros temas. Hay una recesión mundial, Juan Andrés Lagos, que nos golpea muy fuertemente. En general, una paralización de las actividades productivas. Bueno, el Fondo Monetario Internacional ha dicho que estamos frente a una de las mayores crisis vistas en la humanidad desde el año 1870. Las arcas fiscales están siendo golpeadas, sobre todo, Juan Andrés, los bolsillos de los trabajadores. Eso es muy, muy preocupante. Por tanto, y frente a este cuadro, Juan Andrés Lagos, ¿qué es lo imperativo en medidas sociales? ¿Qué es lo imperativo en política pública? ¿Cuáles son aquellos máximos esfuerzos que deben hacer los distintos actores sociales para alivianar de alguna forma los efectos de esta crisis, la reducción de los ingresos, el desempleo? Un cuadro que, bueno, al inicio del espacio del programa lo planteamos porque queremos saber lo que hay tras cada noticia, Juan Andrés Lagos. Sergio, bueno, lo hemos comentado en programas anteriores respecto de esta situación que tenía de antes. Yo creo que es muy, muy importante asentar con mucha claridad y con mucha certeza el hecho de que la recesión, la crisis de la economía global, que en rigor es la crisis del capitalismo salvaje, ¿no? Este modo específico de acumulación de ganancias del capital especulativo financiero que han inundado prácticamente todo el territorio del planeta a partir de la década de los 80 del siglo pasado hasta hoy, es un periodo histórico relativamente breve para los tiempos que han procesado las acumulaciones de tasas de ganancia y de capital especulativo en la historia del planeta. Y esto es bien importante marcarlo, Sergio, porque claro, el Fondo Monetario Internacional, cuando plantea lo que plantea, está constatando un hecho, pero el Fondo Monetario Internacional es el guardián pretoriano de este capitalismo salvaje desde hace mucho tiempo, y cuando vienen estas situaciones, como está ocurriendo, por ejemplo, en Centroamérica en este momento, y como está ocurriendo también en nuestra región, porque lo que no ha dicho Piñera es las condiciones que le pone el Fondo Monetario Internacional para otorgarle crédito. Lo que hace el Fondo Monetario Internacional, lo que hizo en Argentina, lo que hizo en Chile con la dictadura fascista de Pinochet y la ultraderecha oligárquica que hoy día gobierna Chile, pero esto es con golpe mediante en el siglo pasado, lo que hacen es exigirle a los estados nacionales reducir los gastos en políticas públicas, en educación, en salud, en vivienda, en fin. Yo digo esto, Sergio, porque imagínese lo criminal que es, reconociendo por un lado que la situación es la que ellos dicen que es, efectivamente es un diagnóstico real, o sea, el mundo ha entrado a una crisis que no veía desde muchas décadas, incluso un siglo atrás. Sin embargo, constatando eso, el guardián pretoriano, las transnacionales, las oligarquías, como está ocurriendo en Chile, como lo estamos viviendo en este momento, lo que hace es apretar y estrangular. Apretar y estrangular en el terreno en donde ellos sienten que tienen el poder de hacerlo, es decir, generar condiciones para que los grandes negocios bancarios, los grandes negocios financieros, los grandes negocios especulativos puedan enfrentar esta crisis, incluso profundizando sus tasas de ganancia y haciendo caer la crisis en rigor en los hombros de los pueblos. Eso es, o sea, yo creo que la constatación real es esta, porque lo que viene entonces es lo que yo le he mencionado, lo que están tratando, por ejemplo, de imponer en toda Centroamérica a los gobiernos títeres, oligárquicos, derechistas o de estos gobiernos postmodernos tipo Concertación en Chile, en donde lo que se hizo fue seguir esa arquitectura neoliberal, FMI, capitalismo salvaje, y ese es el origen de las tremendas desigualdades. Entonces, digo esto, Sergio, porque no se puede responsabilizar de esta situación solo y exclusivamente a la pandemia que está viviendo el planeta con la agudeza, con la fuerza que se está viviendo, sino que aquí lo que hay es una situación que venía de antes y que está golpeando de la manera como está golpeando, porque además tanto el Fondo Monetario, las transnacionales, las oligarquías subordinadas a estos poderes a nivel local, a nivel de estados nacionales, lo que están haciendo, como en Brasil, como en Chile, como en Estados Unidos y como en otros países, es aplicar medidas para reconvertir los grandes negocios y azotar a sus pueblos de una manera brutal. ¿Usted? Si usted mira, perdón, solo termino una parte. Si usted mira excepcionalmente países que incluso en el campo del capitalismo salvaje han enfrentado de manera distinta la pandemia y han logrado controlar los focos de transmisión, que finalmente es el tema de fondo esencial, son países que han aplicado medidas sanitarias y medidas sociales que les sacan de este esquema ortodoxo criminal que impone el fondo monetario y el capitalismo salvaje en distintas partes del mundo. Eso ocurre en Argentina, en Cuba, Nicaragua, Venezuela, China, Vietnam, Nueva Zelanda, Alemania. En fin, hay una cantidad cada vez mayor de países. Le quiero decir que en este momento, Sergio, en Europa, prácticamente todos los países europeos están en una planificación acelerada para nacionalizar empresas. O sea, volvemos un poco a la lógica del capitalismo Estado, que no es que salga del capitalismo, pero que sale de esta receta brutal, criminal, que en el caso nuestro en Chile la tenemos palpable todos los días. Juan Andrés Lago, usted nos señala y utiliza el concepto crisis del capitalismo salvaje. Usted nos dice de alguna forma que existe una conexión íntima entre la expansión de la pandemia y el modelo socioeconómico. Al final de esta exposición usted decía este capitalismo de Estado de alguna forma no se sale del modelo, pero hay algunos cambios. Por tanto, también tiene que ver aquello, esta conexión entre expansión de pandemia, modelo económico. Por tanto, le consultamos enseguida, ¿el mundo ha pensado o no ha pensado qué forma entonces de organización social podría sustituir a este orden capitalista neoliberal? ¿Es compleja entonces esta situación? ¿Es compleja esta tarea? Es extraordinariamente compleja, Sergio, porque así como la esclavitud en tiempos humanos duró en la historia hasta que fue superada por condiciones de luchas y por condiciones de crisis, pero particularmente por emancipaciones, por procesos emancipatorios que finalmente derivaron en nuevos estatutos sociales de la sociedad en general, eso tiene que ver con una lógica esencialmente política, entendiendo la política como la entendemos quienes la llevamos o la tratamos de llevar adelante desde el punto de vista de lo que es en los procesos emancipatorios de la humanidad, en el sentido marxista, estrictamente. Yo digo esto, Sergio, porque, claro, usted tiene toda la razón. Hay una crisis, y hay una crisis que se agudiza. Incluso en el campo dominante, esta crisis se reconoce. Pero inmediatamente se le dice a los pueblos, aquí no hay otra forma de salir que no sea la que estamos aplicando, como lo vimos en Chile, como lo vimos en otros países. ¿Eso es cierto o no? Es totalmente falso. Sin embargo, eso depende de el sentido, de la dirección que adopten las luchas sociales, las luchas populares y las correlaciones sociales, políticas y culturales de las distintas naciones y a nivel mundial. Eso hoy día está tensionado extremadamente en el mundo. Usted ve el imperialismo norteamericano en una situación de crisis interna, pero a la vez en una situación en donde está perdiendo cada vez más la hegemonía a nivel planetario, ataca a quien se le ocurra, o sea, a Irán, a Rusia, a Cuba, quiere decir, agudiza el bloqueo en medio de la situación de pandemia, agudiza el bloqueo. Es una acción criminal tremenda. Sobre Venezuela agudiza, ahora sanciona a empresas con asentamiento en México, o sea, está también atacando a México, que es decir, China. Es decir, si uno observa el cuadro regional y planetario, el imperialismo norteamericano está en el fondo defendiéndose de una situación regresiva cuyo origen es su propia crisis, y está tratando de salir de ella como históricamente lo ha hecho, o sea, generando guerras, generando conflictos, generando invasiones, atacando adversarios, en fin. Esa es la lógica del imperialismo norteamericano y el imperialismo contemporáneo. Y lo estamos viviendo de una manera dramática, porque esto está ocurriendo cuando está la pandemia en su momento más agudo del planeta. Yo, francamente, guardo un poco de distancia de lo que dice la OMS, que en rigor, en diagnóstico y en algunas cosas, a mí me parece que ha tenido diseños erráticos. Pero digo esto porque creo que mientras la pandemia sigue su camino con la agudeza que tiene, el imperialismo norteamericano y sus socios siguen atacando y siguen defendiéndose y siguen golpeando. Entonces, esto tiene mucho que ver con las correlaciones sociales y políticas que existen en los países. Nosotros en Chile estamos por humanidad, estamos obligados a la fuerza que creemos que el capitalismo salvaje y que el neoliberalismo en su forma concreta de aplicación en Chile, golpe de Estado mediante, luego las hambrunas que hubieron, luego las reconversiones que hubieron para que los clanes se hicieran propiedad de más del 80% de la economía real chilena, pero también desde el 90 para adelante un asentamiento, una arquitectura que fortaleció este capitalismo salvaje en Chile, y es la causa de las desigualdades que han generado estallidos sociales y que los va a seguir generando. Yo diría, el gran desafío que tenemos las fuerzas que contratamos este diagnóstico es lograr correlaciones sociales, políticas, culturales, en todos los planos, que efectivamente permitan derrotar este capitalismo salvaje en Chile y definitivamente establecer en nuestro país un nuevo estado con nueva constitución, con nuevo parlamento. Que decir, este parlamento como institución política, yo creo que se agotó porque ha sido usado y abusado desde que institucionalmente sigue siendo parte de una arquitectura heredada del tiempo de la dictadura. Es decir, quienes construyeron el diseño esencial de lo que es hoy día el parlamento chileno, con un sistema presidencialista muy duro, fue en tiempo de la dictadura. Si cambios sustantivos no ha tenido el parlamento, lo que ha tenido cambios sustantivos es el sistema electoral, pero no el parlamento en sí mismo. Yo digo, todos estos procesos que están cursando, agudizados tremendamente por la situación de pandemia, obligan a las fuerzas que tenemos este diagnóstico, que tenemos un sentido de humanidad, a tratar de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que efectivamente estas correlaciones sociales y políticas vayan en esa dirección. Y ojo, Sergio, ojo, porque están pasando cosas que es bien importante tenerlas en cuenta. El gobierno de Piñera ha logrado avanzar no solo por la fuerza propia, que es significativa, yo no me refiero a la electoral, me refiero a la institucionalidad, a la constitución, al diseño político, al poder oligárquico, qué decir de los grandes canales que son prácticamente relaciones públicas todos los días, de incluido Televisión Nacional, del gobierno autoritario y cada vez más autoritario de Piñera. Es que ahí también hay que decir de que aquí hay sectores que no son del gobierno, que dicen que son de la oposición, que le prestan mucha ropa a la gobernabilidad de este sistema. Porque si no, usted nos explica cómo se llegan, ya no solo ahora en pandemia, ahora dicen, no, es que hay que apoyar, porque aquí, no, si antes también fue el estallido social, entonces había que apoyar. Y entre medio han aprobado leyes que estigmatizan y criminalizan la protesta social, cuando de por medio hay en Chile acusaciones sobre nuestro país, acusaciones de todos los organismos internacionales de derechos humanos con reconocimiento de estatus internacional, en donde se acusa al gobierno y al Estado de violar derechos humanos, ya no los históricos que están ahí, sino que también a nivel del estallido social, a nivel de las protestas, a nivel de la represión, a nivel de la ceguera de centenares y centenares de personas, a prisioneros políticos que siguen prisioneros políticos, gente violada, mujeres violadas, gente en sí golpeada, es decir, tortura de por medio. Es decir, hay una situación, y yo creo que interpela también en esa dirección, porque ese es un campo en disputa, y lo que a mí me parece lo más directo, lo más franco, lo más realista, es reconocer que un campo en disputa. O sea, si hoy día usted me dice, oye, es que nos tenemos que unir todos y todos, entonces le vamos a hacer caso a Piñera con este concepto de unidad de mando, ¿no?, y unidad nacional, o le vamos a tener que hacer caso a los sectores que le están prestando ropa al gobierno de Piñera, es que estamos jodidos, el pueblo chileno va a seguir sufriendo cada día más. La disputa por la hegemonía de punto de vista democrático, hacia dónde camina este proceso, es hoy día una cuestión de día y día, de hora y hora. Y yo creo que el pueblo chileno, a pesar del sufrimiento en que está, se reorganiza, se reconstituye, se ayuda, la solidaridad de pueblo a pueblo, las ollas comunes, en fin, los comedores populares que están emergiendo en todas partes, en todas las regiones, la lucha de los sindicatos, de la CUT, de organizaciones territoriales, en fin, yo digo, de organizaciones estudiantiles, en fin, de organizaciones políticas también, no todo hay que meterlo al mismo saco. Yo digo, todo eso está hoy día latente y muchas veces manifiesto, porque hay muchas protestas callejeras, barriales, en este momento en Chile, uh-huh, que los grandes canales uh-huh no las toman, pero medios como Radio Nuevo Mundo y otros sí las toman. Y uno se alcanza a informar a través de lo que ustedes hacen y hacen otros medios, de todo este tipo de situaciones que en los grandes medios, en los medios hegemónicos, simplemente no existen. Entonces, digo, el gran desafío hoy día es que esa correlación se exprese hoy día en lo que tiene que expresarse y en el futuro, en los meses que impliquen, ya cuando la pandemia gradualmente, entre comillas, vaya siendo superada, porque yo creo que hay un tema ahí también que es bien importante. Hay epidemiólogos, hay científicos que dicen, mire, el mundo, dado en la situación de crisis de este capitalismo salvaje, el tema del calentamiento global y otras cuestiones más, nos van a derivar en que vamos a tener que enfrentar en el futuro eventualmente otras pandemias. Y no lo está diciendo gente que quiere alarmar al mundo, sino que lo está diciendo gente que incluso pronosticó lo que podía ocurrir con esta pandemia y han estudiado y han hecho ver lo que puede venir más adelante. Entonces, uh-huh, digo, con todo lo que significa la lucha por la pervivencia de la humanidad, hoy día, a mi gusto, lo principal es, con este diagnóstico real, tratar de avanzar en la dirección que hay que avanzar. Porque el error, insisto en este punto, el error garrafal, de mi punto de vista, sería no reconocer que hay un poder oligárquico en Chile, con poderes fácticos muy fuertes, que tiene poder. Y luego sectores que es evidente que están tratando de salvar esta situación, respaldando en parte sustantiva al gobierno, y por otro lado tratando de hacer reformas a este capitalismo salvaje, a este neoliberalismo, que es el que nos ha llevado a esta situación. Entonces, aquí hay una disputa clara y evidente y explícita. Yo creo que tenemos que asumirla con mucha conciencia y con mucha pasión, porque creo que las cosas y lo que está viviendo el pueblo chileno requieren y exigen y demandan de una claridad en este sentido. Juan Andrés Lago, usted en esta exposición nos hablaba de correlaciones sociales o correlaciones políticas, y aprovechando el tiempo que nos queda, tal vez dos preguntas en una. En el plano regional, América o la región, ¿cree usted que se ha transformado o no se ha transformado en una sola voz frente a estas exigencias de las que usted nos detalla. Eso por un lado, sobre el tema regional, si nos transformamos o no nos transformamos en una sola voz, porque si no es una sola voz vamos a estar bastante complicado. Y en las últimas semanas usted también lo mencionaba, hemos observado cómo el pueblo ayuda al pueblo, olla común, usted decía, solidaridad de alguna forma, este virus y las malas políticas públicas del gobierno han revalorizado de alguna forma lo local, esa identidad de barrio, de los vecinos, de la familia. ¿De qué manera esto, Juan Andrés Lago, podría permitir avanzar en las demandas sociales expuestas a partir del 18 de octubre, que están ahí, están sobre la mesa todavía? Entonces tenemos estas demandas sociales, por un lado, que nacen desde el 18 de octubre, esta identidad local, pero al mismo tiempo le planteamos aquella identidad regional, esta voz de América Latina o del continente o de la región, frente a estas exigencias sociales, tanto locales como regionales, Juan Andrés Lago. Yo creo, Sergio, que usted tiene toda la razón. Yo creo que si nuestra región, los pueblos, los países, no logramos unidad, estamos liquidados, o sea, liquidados. Mire lo que pasó en Bolivia, o sea, sí. Ahí está clara la intervención norteamericana con plata, con recursos, con extorsiones, con compra de altos mandos militares, que después se arrancan a Estados Unidos, algunos de ellos, piden protección. Todo esto en Chile, obviamente, nadie lo habla. Los grandes medios hegemónicos y la élite política miran para el techo. Particularmente, no solo la ultraderecha y la derecha, sino que los que yo le he comentado, los que le prestan ropa al gobierno en este diseño. O sea, también miran para el techo porque le incomodaba un gobierno emancipatorio como el de Evo Morales. No porque tuviéramos un diferendo limítrofe, sino por el carácter político emancipatorio del gobierno de Evo Morales. Y lo mismo ha ocurrido con sistemas de integración regionales como UNASUR, que también a la ultraderecha chilena y a estos sectores que le prestan ropa a la derecha y a la oligarquía de este país, y que han trabajado con la oligarquía de este país en gobiernos donde la oligarquía los aplaude de pie por las concesiones que han hecho. Me refiero a las concesiones económicas, me refiero al traspaso de todavía un montón de recursos del Estado al gran capital privado, en fin. O sea, aquí hay gobiernos, entre comillas, que no son, entre comillas, de derecha, porque no ha estado la derecha política metido en esos gobiernos, pero que para la oligarquía, para la gran banca, para las transnacionales, han sido gobiernos, pero fabulosos, tremendamente exitosos. No, eso es así. O sea, entonces digo, el punto es que tenemos con extrema urgencia, así como yo le planteaba la necesidad de construir con intensidad muy grande hoy día esta correlación social y política con esta perspectiva, así también necesitamos tener con esa misma intensidad un impulso a una política regional de pueblo a pueblo, de Estado a Estado, que efectivamente nos permita superar esta situación de dependencia tan estructural, tan histórica, tan atámica del imperialismo norteamericano, que nos ve como su patio trasero y que hace y deshace con los pueblos de nuestra región. Se avanzó con UNASUR, claro que se avanzó, pero vino este títere criminal de los norteamericanos, que es el señor Trump y que es el señor Almagro, y metieron acá en Bolivia, se metieron en otros lugares, aquí están metidos absolutamente, en Chile están metidos absolutamente. Podríamos hablar muchas horas, Sergio, de cómo está metido el imperialismo norteamericano en Chile, porque aquí no se habla de eso. Se dejó de hablar en la década de los 90, ojo, no antes, porque antes, por tensiones de una cosa muy extraña, el chauvinismo fascista de Pinochet, que fue un subordinado y un peón rastrero del imperialismo norteamericano, igual trataba de mostrarse como independiente, nunca lo fue. La oligarquía chilena es una de las más dependientes del imperialismo norteamericano, las más subordinadas. Pero digo esto porque creo que esa tarea de construir y de reconstruir la solidaridad entre naciones, entre pueblos, de reconstruir el sistema multilateral que es UNASUR, de seguir fortaleciendo a como dé lugar CELAC, que es una conquista histórica inédita de los pueblos de nuestro continente. Por favor, yo le pido a nuestros auditores y auditores, con mucha humildad, pero no tiene nada que ver con diplomacia CELAC. CELAC no tiene nada que ver con diplomacia. Tiene expresiones y protocolos diplomáticos, pero CELAC es una instancia que, como lo decía Raúl Castro cuando asume la presidencia pro tempore en Chile, en Chile, Piñera se la tiene que entregar, la presidencia pro tempore se la... Raúl Castro dice, en ese momento, es este el logro más importante en 500 años de historia de nuestro continente. Lo decía Chávez también, lo decía Kirchner, al cual yo digo, le merecemos el más profundo homenaje por ser un regionalista y un internacionalista de verdad, uno de los grandes fundadores de UNASUR, y quien asentó y dio paso muy importante en la lucha por la paz en Colombia, que ahora la están destruyendo, pero también el sistema de CELAC. Es decir, el CELAC no aparece aquí por gratuidad, porque en algún emperifuñado diplomático, no, en reuniones elitistas hizo, no es eso. Fueron empujes de gobiernos populares emancipatorios, como el de Argentina y Kirchner, como el de Brasil, Lula da Silva, como el de Cuba, Fidel, Raúl Castro, como el de Venezuela, Chávez, como en Bolivia, como el de Nicaragua, en fin, fue un impulso, como en Ecuador, Rafael Correa. También jugó un papel en ese sentido el gobierno, el primer gobierno y el segundo gobierno de Michelle Bachelet, en ese sentido. Digo, entonces creo que esto hay que dar la pelea. Ahora México tiene la presidencia pro tempore CELAC, pero México, el gobierno de México en política internacional está fuertemente acosado por el imperialismo norteamericano y sus socios europeos. Entonces tenemos la tarea de reconstruir también con la misma intensidad este proceso de articulación regional, de multilateral, porque en verdad en estos momentos, Sergio, el gran socio estratégico de nuestra región para seguir avanzando en esta dirección, con asimetrías, por cierto, que las hay, y nadie desconoce eso. Y terminemos con las caricaturas, por favor, terminemos con las caricaturas. La historia no da para eso. Hoy día nuestra región tiene que aceptar su alianza estratégica con China. Ese es el camino que tenemos que... Esto además no es nuevo, Sergio. Mire, para concluir esta parte, hace mucho tiempo gobernantes en Argentina como Arturo Illia y en Chile como Eduardo Frei Montalva, empujado también por el impulso de una izquierda emancipatoria chilena que tenía mucho de política internacional, que trabajaba mucho en política internacional, ya en ese tiempo se empezó a observar de que en verdad el destino estratégico más global de nuestra región era buscando alianzas con China, que en ese momento estamos hablando de la década del 60 del siglo pasado, incluso un poquito antes. Estamos hablando de esos tiempos donde ya se veía que el destino de América Latina, para superar este sentido de patio trasero terrible, lo que ha significado eso, con dictaduras, con terrorismo de Estado, con pobreza, apunta en la dirección de una alianza estratégica con China hacia Pacífico. Pero es un tema de intensidad tan grande como el que mencionábamos a propósito de construir correlaciones al interior del propio país. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Juan Andrés, por conversar esta mañana con nuestros auditores y mostrarnos justamente lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, a cuidarse y que tenga un buen día. Igualmente, Sergio, pues muchas gracias, y a cuidarse también. Sí. Le reitero, porque ustedes hacen una gran labor en que tiene que seguir adelante y ojalá incluso fortalecida, porque para estos tiempos y para los que vienen, yo creo que necesitamos cada día más medios de comunicación alternativos, medios de comunicación como Radio Nuevo Mundo y otros, pero estamos hablando de Radio Nuevo Mundo, para enfrentar esta tremenda batalla. Uh-huh. Así es, muchas gracias. Buen día, Juan Andrés. Gracias, Sergio. Buen día, pues. Hasta pronto. Cerramos este capítulo, día viernes 19 de junio de 2020. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.